Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa increíblemente especial de Website Stories. En el mundo de las historietas hay quienes dibujan superhéroes musculosos salvando el día, y luego está Julio Serrano, que prefiere destrozar mitos, ridiculizar fascistas y recordarnos que Jesús no odia a nadie, aunque yo creo que sí tendría algunas palabritas para ciertos personajillos de hoy en día. Autor de cómics como Desechos Históricos, Ser Fascista Está Mal, El Niño Jesús No Odia a los Mariquitas y el recién publicado Los Negritos No Van a Comerte, Serrano ha convertido el humor gráfico en un campo de batalla donde la ironía es su espada y el absurdo su escudo. Sus viñetas, a medio camino entre el meme inteligente y la clase de historia que nunca tuvimos, han provocado carcajadas, debates y ataques de histeria colectiva entre los sectores más conservadores. Hoy en Website Stories nos adentramos en la mente perversa de este artista sin pelos en la lengua. ¿Cómo decide Julio a qué personajes históricos humillar? ¿Por qué es necesario recordarle al mundo que ser fascista no es cool? ¿Ha recibido amenazas de curas por redes sociales? Todo esto y más en una entrevista donde la única regla es, si te incomoda, probablemente es porque te hacía falta leerlo. Bienvenido a casa, Julio. ¿Cómo estás? Jope, pero vaya introducción, qué maravilla, qué lujazo. Pues ahora divinamente, vamos, estoy que me han sacado los colores y todo. Madre mía. Oye, para empezar fuerte, luego rebajamos un poquito el nivel y vamos poco a poco desgranando tu trayectoria y lo que te apetezca contarnos esta tarde. Pero, ¿cómo te sientes al ser el enemigo público número uno de Abogados Católicos? ¿Es punto culminante de tu carrera o todavía puede llegar algo más épico como ser quemado en la hoguera en directo en Instagram? Hombre, a ver, yo creo que el puesto de enemigo número uno de Abogados Cristianos está muy disputado, ¿eh? Hay mucha gente peleando por el título ahora mismo. O sea, cualquier persona que haga humor a día de hoy creo que está en su ojito. No sé si soy su ojo derecho, pero si no lo soy, soy un gran aspirante, porque con 3 denuncias yo creo que va bien la cosa, como peleando bien el título. Por lo menos. ¿Qué vas a denunciar por cuadernillo? No, a ver, la primera denuncia fue el cuadernillo, pero claro, como trabajo donde trabajo, en el jueves les dije, oye, chicos, ¿os importa que para el especial gilipollas del año proponga yo como candidatos a Abogados Cristianos? Y me dijeron, pues por supuesto. Y entonces me estuve investigando de cómo se financiaban, de cómo funciona, y un poquito también escuchando sus charlas para demostrar que eran unos hipócritas. Y con eso pues me ha denunciado Polonia Castellanos a título personal y otra vez Abogados Cristianos. Chico, es que eres un acaparador, Julio. De todas maneras, vamos a relajar un poquito y vamos a centrarnos en lo importante que es tu trabajo y tu trayectoria como autor de cómic. ¿Cómo empezaste en el mundo del cómic? ¿En qué momento te diste cuenta de que esto era lo tuyo? Un poco de toda la vida, pero sí que hubo un pequeño parón. O sea, a mí siempre me ha gustado el cómic, desde pequeñito me ha encantado, no solamente como dibujante, también como lector. Y yo de pequeño estaba todo el rato haciendo tebeos y dibujos y chorradas, todo siempre humor, todo tonterías. Y un día mis padres me dijeron que hay gente, que era un trabajo, ¿sabes? Que yo no sé cómo me imaginaba yo que surgían los tebeos, pero ahí me enteré de que los hacía gente y que se podía vivir de ello. Y el día ese se me quedó grabado y yo quería ser dibujante de cómic, pero a toda costa. Pero luego llegué a... O sea, yo quería irme a una escuela privada de cómic, pero mi familia no tenía pasta para pagarla porque son carísimas. Y entonces me mandaron a Bellas Artes. Y allí yo llegué con mi espíritu juvenil queriendo ser dibujante de cómic y me dijeron que no, que tenía que ser artista, que tenía que buscar temas más elevados, que el cómic era algo profano, que no tenía sentido en Bellas Artes. Y me quitaron toda esa faceta y me puse a hacer videoarte. ¿Considerarías entonces que la Facultad de Bellas Artes es lo peor que le puede pasar a alguien que quiere dedicarse al cómic? No, creo que no, creo que al contrario, porque sí que es verdad que luego allí sí que conocí a otra gente como yo que quería hacer cómic, hice mi primer fanzine, que yo no sabía que eso se podía hacer, tal, y estábamos un poquito como en segundo plano, ¿no? Y sí está guay porque a mí me gusta mucho Bellas Artes porque había gente con muy diferentes intereses y te obliga un poquito a escuchar, a entender un poquito de todo, ir bebiendo de diferentes fuentes que no son solamente cómic puro, ¿no? Cómic clásico. Entonces yo creo que te enriquece de una manera diferente a los que van a una escuela de cómic. Sí, lo decía de una manera irónica porque afortunadamente mucha gente que conocemos que ha estudiado Bellas Artes se ha podido dedicar aparte de la ilustración, que también tenemos ejemplos cercanos, a pues, un montón de ramas diferentes, pero yo creo que, como tú dices, influenciados por ese grupo de frikis, con cariño, que suelen poblar las facultades de Bellas Artes. De todas maneras, Julio, ¿crees que para tratar temas complejos el humor es la mejor herramienta? Sí, yo creo que sí. Sobre todo si quieres que esos temas calen en la gente. Porque normalmente los temas muy complejos son muy farragosos, muy sesudos. La gente que más sabe, sabe tanto que a veces creo que se pierde un poco en el discurso y la gente se le escapa, ¿no? Es como que llega un momento en el que te desorientas un poco ante tanta información, te quedas incluso un poco aturdido. Y creo que el humor es un muy buen filtro para coger toda esa información, condensarla y llevarla de manera más directa, ¿no? Es como coger ingredientes de una receta de puta madre y hacer una pizza con ello, ¿no? O sea, es mucho más fácil de comer para todo el mundo. Podemos decir que es tu manera de ver el mundo, al fin y al cabo, no solo una elección simplemente de género, sino tu manera en la que ves un poco la realidad que te rodea. Sí, es mi manera de ver, pero también mezclada con la de mucha otra gente. Porque yo siempre bebo de gente que sabe más que yo, obviamente. De gente mucho más lista, gente mucho más cultivada, gente que ha leído mucho más. Y lo que hago un poquito es como, lo pongo siempre en todos mis libros de desechos, que soy una rémora. O sea, yo me aferro ahí a la gente que sabe y le chupo la sangre y luego pues defeco otra cosa, ¿no?, diferente. Digo, mezclado con chistes, mezclado con tonterías, con dibujos graciosos. Intento como hacer otra labor diferente, ¿no? Que es quizá acercar ese mensaje más farragoso de una manera más sencilla. Julio, ¿te has impuesto alguna vez algo de autocensura? O sea, ¿hay algún tema que te has dicho, esto no lo puedo, esto no, aquí no puedo entrar, no puedo tocar este tema? Sí, claro. Yo creo que todo el mundo en algún momento hemos tenido autocensura. Yo sobre todo recuerdo con el tema de, pues, la religión musulmana, ¿no? Me acuerdo que una vez en el jueves hizo Michael, creo que fue, una portada en la que salía, a raíz de todos los problemas que hubo con los dibujantes que dibujaban a Mahoma, tal, no sé cuántos, salía como una fila de personas y decía, pero ¿quién sabe cómo es Mahoma? Y sería una rueda de reconocimiento, ¿no?, con varias personas con turbante, con barba, tal, ¿no? Como, pues solamente con eso ya hubo escándalo, tuvieron que desalojar la embajada de Egipto por amenazas, tal, no sé cuántos, y fue como de, hostia, ¿vale?, que ya no es por nosotros, que es que yo, por hacerme el listo, por hacer un chiste aquí en plan gilipollas, igual se cargan a una gente en Egipto, ¿sabes? Entonces, no es autocensura, pero sí que es afinar más el tiro, ¿sabes? Ser más inteligente, ser más civilino, jugar más con el mensaje, colarlo de otra manera, como intentar eludir esa censura, y hablo en general con el tema de todas las religiones, con las ideologías más extremistas, un poquito jugar a colar, ¿no?, ese mensaje de otra forma diferente. Y quizás sí que ha habido también autocensura, pero quizás hacia el pasado, ¿no? De cosas que he dibujado en el pasado, que ahora las veo en el presente, y digo, hostia, menudo gañán, menuda garrula que dibujé aquí, ¿no? Porque al final vas evolucionando, vas aprendiendo, vas conociendo otras realidades y al final lo que haces es escapar ese trabajo del pasado, ¿no? Y decir, bueno, esto no lo enseño, esto no lo muestro, esto se queda aquí enterrado, que no lo vea nadie, por favor. Los gangosos y mariquitas de toda la vida. Sí. todos tenemos en nuestro armario cositas. Julio, el proceso de publicar tu primer cómic, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu primer cómic y cómo fue ese proceso? ¿Encontraste muchas puertas cerradas? ¿Fue algo fácil de conseguir? Cuéntanos un poquito. Es que el primer cómic que publiqué me lo publiqué yo. Ah, maravilla. Sí, porque fue... yo era influencer de Fotolog. Era una cosa. Bueno, espérate. Pues abramos sección. Bellas Artes, ¿eh? Bellas Artes. Un poquito después de, vale, de irme de Bellas Artes, me metí a trabajar de diseñador gráfico con Javi Rollo, con el dibujante. Sí. Y a raíz de ahí, joder, estar en contacto con él, como que me volvieron otra vez a dar las ganas de dibujar cómic, porque se había quedado aparcado en Bellas Artes, yo quería ser artista y acabé siendo diseñador gráfico. Y a partir de ahí empecé a hacer unas viñetitas de un personaje que se llamaba Klaus, que era un poquito mi vía de escape, porque yo con Javi trabajaba en Sigüenza, que es un pueblo de Guadalajara de 500 personas, en la que no había nada que hacer. Eso era. Yo pasé de la noche a la mañana de estar de fiesta en la universidad con mis amigos, al día siguiente en Sigüenza, que eso es Mad Max, eso es un yermo, ¿sabes? Un yermo, pero... Un para la gente de Sigüenza, ¿eh? No, a ver, yo a Sigüenza le tengo cariño, pero sí que es verdad que se hizo duro, ¿eh? Fueron 9 meses que fue un parto. Entonces, Klaus era un poquito mi terapia de chorradas, era como de... Klaus era un personaje que era un señor que trabajaba en una autovía que unía Cuenca con Teruel. Y entonces no pasaba nadie, una autopista, ¿sabes? Era de estas de peaje. Entonces estaba toda la noche solo y eran un poco sus reflexiones que a su vez eran las mías. y fue mi proyecto de fin de carrera y lo subí a Fotolog las viñetitas y iba tan guay que dije, joder, me voy a sacar yo el TVO para venderlo y para sacarme unos dinerillos y no fue mal. Entonces mi experiencia editorial fui yo solito en un principio. Oye, ¿dónde podemos encontrar una copia de este Klaus? Esto nos parece una maravilla. Ostras, pues está desaparecidísimo. Mira, aquí tengo una. Estará en eBay cotizadísimo. No creo, porque esto pasa totalmente desapercibido. Este es Klaus. Mira, ay, bueno, qué maravilla. Cosa más totalmente bonita. Diferente. Y estarán como ¿ves? En formato Fotolog, las viñetitas que había y tal. Esto era para hablar con Darwin, hablaba con Jesucristo, tal. Y las cosas que se pasaban por la cabeza, pues iba comentando. Eran, y era un personaje pues, triste y patético, ¿no? Pues como yo, coño. ¿Cómo llegamos de ahí a Cecilia, Cecilia Van Helsing? ¿Qué fue antes, Cecilia o Desechos Históricos? Antes fue Cecilia. Vale. Pero el jueves y Cecilia fueron un poco casi a la vez. De manera paralela. Sí. A Cecilia le dedicamos un programa aquí, en Website Stories, hablando de esos tres tomos hasta ahora publicados. Seguimos esperando ansiosamente el cuarto, bueno, y la serie de televisión animada, la película, todo merchandising, los Funkos, porque somos auténticos locos del mundo de Cecilia Van Helsing y sabes que lo decimos de verdad. Entonces, sí, sí. Necesitamos más. Recordamos a nuestras y nuestros oyentes que pueden escuchar el programa donde decimos todo y más sobre Cecilia. Pero vamos a centrarnos un poco en Desechos Históricos, una serie que empiezas a publicar en la revista el jueves y que has ido recopilando poco a poco en diferentes tomos, del cual acaba de salir el quinto. ¿Cómo nació la idea de Desechos Históricos? ¿Fue un concepto que tenías en mente desde hace tiempo y lo volcaste cuando empezaste en el jueves o comenzó justo allí cuando arrancaste tu trabajo con ellos? Pues yo llevaba ya un año publicado en el jueves cuando propuse Desechos Históricos. De hecho, antes de eso propuse dos series más. Una se llegó a publicar, pero tiene el récord de la sección más corta de la historia del jueves. Madre mía, bueno. Duró una semana. dos semanas. Una con una viñeta y la otra fue una página y ya la siguiente era como, no, ya no hay sección. Digo, Es imposible que hayas tenido datos de que... No es ni prueba y error. Recopilatorio, sí, sí. Recopilatorio ya. Joder, pues molaría, ¿no? Como un folio por las dos caras, recopilatorio. Sí. Pero es que ni siquiera da para el folio para dos caras, porque fue una cara y una viñeta. O sea, sería como mucho más triste todavía. Y pues yo presenté esa, me dijeron que no, pero como yo tengo un poquito mentalidad de persona con una bala alojada en el cerebro, ¿sabes? Que es como que me da igual. Sigo. Entonces, seguí presentando cosas y hacía cosas de economía, de religión, tal. Y yo sabía que lo que hacía gustaba, quitando esta sección, que no sé por qué me la acaparon, nunca lo sabré, pero yo sabía que las paginillas que hacía gustaban. Entonces, llegué un día a Maite, la directora, y le dije, oye, mira, he pensado en hacer una sección sobre historia, porque es una cosa, me gusta mucho la historia, siempre se me dio fatal en los estudios, pero sí que me gusta mucho leer por mi cuenta y sobre todo, pues un poquito de lo que va Desechos, ¿no? Que son chorradas de la historia, episodios raros, vergonzosos para la humanidad. Y cuando se lo presenté a Maite me dijo, oye, Julio, esto es el jueves. Historia en el jueves no va a funcionar. Y dice, pero bueno, como nos cae muy bien y como sabemos que es lo que creo tú y yo guste y tal, vamos a darle una oportunidad. Y funcionó como un tiro desde el principio. Funcionó súper bien. Empezó siendo una página, luego como iba tan bien, me la pasaron a dos y luego a día de hoy que está a tres páginas. Yo había podido leer páginas en el jueves de Desechos Históricos, pero no fue hasta que regalé el primer tomo a un gran amigo muy aficionado a la historia, que además está estudiando ahora historia por la UNED, trabaja como profesor, José Ángel, viejo conocido de este programa, y evidentemente me leí el cómic antes de regalárselo y flipé porque a mí me encanta la historia. No soy lector de libros históricos porque me resultan farragosos, un poco latosos. He tenido buenos profesores de historia y muy malos. Y, ostras, que aparte de que te echas unas risas, que aprendes un montón. Quiero decir, hay una parte ahí didáctica impresionante, aparte de hacer reír y de hacer reflexionar, porque también hay mucho para la reflexión, me refiero en cuanto a símiles que haces un poco, ¿no? Con épocas pasadas y cosas que ocurren a día de hoy, pero hay una parte didáctica súper súper importante. ¿Eso es explícito de tu parte? Bueno, has comentado tu gusto por la historia, pero ¿te han felicitado gente que conoce el mundo de la historia por este cómic? Sí, bastante gente además y tengo una base de lectores que son casi siempre los que vienen a las firmas, que son todos o estudiantes de historia, profesores de historia, gente que tiene algún tipo de relación con la historia. Y he tenido cosas bonitas. Por ejemplo, me acuerdo que me escribió un tío y dice: hola, soy el mayor experto en Jack el Destripador de España. Y te escribo para decirte que estaba muy bien, pero a estas dos chicas les cambiaste el nombre de orden, ¿no? El asesinato lo habías cambiado el nombre, ¿no? Y cosas así como de, oye, esto lo uso en clase para explicárselo a los chavales, tal, oye, esto me ha venido muy bien para entender, tal. O sea, que en ese sentido estoy tranquilo, también porque a mí me gusta tomármelo en serio, porque ya, como os he dicho, es una cosa que me gusta mucho el tema de la historia, y yo me atrapo, o sea, yo me pongo a leer y me meto ahí y digo, hostia, espérate un momento que tengo que escribir el guión, que no puedo perder más tiempo aquí profundizando en esto. Y la gente es muy tiquismiquis además, que decirte que lo mismo que te viene este señor aficionado de Jack el Destripador, lo mismo te viene un Jack el Destripador moderno y te saca los colores, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo que es una cosa para tomársela muy en serio. La historia es una cosa muy seria, aunque tú lo enfoques de una manera muy divertida. Sí, pero ya te digo, o sea, es que me parece es un mundo súper bonito, el mundo de la historia, el tema, el conocer nuestra historia, y se enseña por lo general tan mal. Luego tenemos a eminencias como Nieves con Costrina, que son, o sea, yo me tatuaría su cara en el pecho, me parece una diosa. En cuanto a todo, el entretenimiento, la manera de contar, todo lo que sabes, que es mi modelo a seguir, por ejemplo. O sea, que yo no he inventado nada, que ya había más gente antes de la que he ido también como entendiendo cómo llevar el mensaje, cómo volcarlo. Julio, ¿cómo eliges los personajes o eventos que quieres que aparezcan en Desechos Históricos? Al principio era muy fácil porque, claro, tenía toda la historia de la humanidad para mí. Entonces era como, hacía cosas como los hunos, la higiene en Egipto, temas muy grandes. Pero claro, llevo ya 14 años con la sección. ¡Ostras! O sea, ahora todos los meses, pero hasta el año pasado era todas las semanas una historia nueva. Entonces ha llegado un momento ya en el que son cosas súper concretas de cómo era la vida de los arqueros ingleses en la Edad Media, por ejemplo, como ya afinando el tiro cada vez más y cada vez cortando las lonchas del fuet más finas, ¿no? Para que me dé de sí. Pero siempre hay algo más. Y el tema de elegir, yo mientras estoy dibujando siempre estoy viendo, escuchando podcasts, viendo vídeos. Cuando voy a una tienda de segunda mano me compro todos los libros de historia de estos que nadie quiere y me los quedo para buscar información. O sea que siempre tengo... Estoy dibujando mejor una cosa, pero tengo 4 o 5 temas en barbecho para luego. Y cuando investigo uno, por lo general, como mínimo sale otro más de algún tema que han tocado de refilón y me sirve a mí. Digo, ostras, qué interesante esto, me lo guardo, me lo apunto, para luego más adelante explorarlo también. ¿Alguna vez te has encontrado con algún hecho histórico que es tan sumamente ridículo que no hace falta ni que lo parodies y que no simplemente lo has plasmado tal cual? Todo el rato. Todo el rato hay veces que cosas que digo, esto tengo que indicar que ocurrió, porque aunque aun dentro de la sección se van a pensar que me lo he inventado. Hay un episodio en concreto que me tiene fascinado, que, ¿cómo se llamaba? ¿Edford? No me acuerdo muy bien, era el nombre de un monasterio en la Edad Media. Creo que lo cuento en el tercer libro de Desechos, lo cuento. Y era que toda la Edad Media, toda la nobleza de la Edad Media se juntó en una iglesia, en un monasterio de 2 siglos anterior, para debatir la potestad de un territorio, ¿no? Y era el cardenal contra un noble disputándose ese territorio, ¿no? Entonces estaba el cardenal, el noble, con toda su cohorte de gente, y el rey con toda su cohorte de gente en la segunda planta de un monasterio. Y entonces, como había tanta gente, la segunda planta del monasterio se hundió y se cayó sobre la primera. La primera se hundió, se cayó en el bajo, y el bajo se hundió, y se cayeron en las letrinas donde llevaban cagando los monjes 3 siglos. Entonces, toda la nobleza y el clero de la zona empezó a hundirse en mierda y no podían salir, porque claro, eran los escombros, tal, todo encima. Y el cardenal sobrevivió porque estaba sentando un pollete ahí a la ventana y se quedó ahí, lo tuvieron que bajar con una escalera. Menudo el eso, cardenal. El noble sobrevivió porque tuvo la suerte de caer de los de arriba y pudo salir. Y el rey dio la casualidad que en ese momento justo había abandonado la sala para cagar. Pero claro, él no cagaba donde los baños normales, cagaba en una tronera de estas que salen de la Edad Media de la muralla, ¿sabes? Sí. Y entonces pudo llegar a ocurrir que el zurullo del rey cayese sobre todos sus súbditos cuando estaban en la fosa séptica. Y entonces hubo una crisis brutal porque el 90% de la nobleza de la zona se había hundido en mierda, se había ahogado. Entonces, como que de repente el país se quedó totalmente en crisis y hubo que reinventar todo, ¿no? Entonces, este tipo de episodios, digo, hostia, es que esto, si lo escribo yo en ficción para un TVO, no me cree la gente, dice, joder, qué exagerado, y ocurrió de verdad. Pero eso es lo fascinante de la historia. Y además, es algo que a veces digo, ¿por qué no leo libros históricos? Bueno, pues porque prefiero otro tipo igual de género. Pero cuando leo cosas como Desechos Históricos, de verdad digo, claro, ya que no tenemos documentos gráficos, me refiero remontándonos muy atrás, ¿no? Evidentemente no tenemos vídeos de YouTube donde poder ver a los egipcios, ¿no?, construyendo las pirámides, qué mejor que ver unos dibujos maravillosos de Julio, donde se nos cuentan esos detalles tan insólitos y tan absurdamente divertidos, que es que parece mentira, pero es que son ciertos. Entonces yo realmente me he quedado flipado con que muchas de las cosas que tú plasmas y cómo además señalas que son auténticas, que no son invento tuyo ni una manera de ridiculizar cosas que realmente, pues, que realmente han pasado. Entonces, vas por el quinto tomo. El cuarto tomo. Pero es una serie que sigue publicándose de manera regular en el jueves. Hay Desechos Históricos para rato, imaginamos. Hombre, yo tendría para hacerme otros 7 libros más o algo así, solamente con lo que tengo a día de hoy. O sea, tengo una barbaridad de páginas. Oye, si tuvieras que hacer un episodio de Desechos Históricos ambientado en el futuro, ¿de qué crees que se burlaría la gente dentro de 100 años? Uf, de nuestra adicción al móvil. Eso en un futuro va a ser como de mira lo que hacían, o sea, no se separaban el teléfono, tenían aplicaciones para todo, no, estaban en el metro y no hablaban entre ellos, o sea, hablaban solamente por mensajes en vez de llamarse. Yo creo que eso va a ser en una de las etapas más ridículas de la humanidad y con todo el sentido. O sea, lo que pasa es que hemos hecho un pacto de que todos somos adictos al teléfono y nadie dice nada, pero si eres capaz de separarte un poquito y verlo desde lejos y ver todo lo que está pasando, es ridículo. Y de que lo necesitamos sí o sí para nuestro día a día y para el trabajo, porque si no, el mundo no funciona. No, y que somos junkies aparte de todo eso. O sea, el tema de estar 3 personas en un sofá, los 3 haciendo scroll, eso es ridículo. Y eso en algún día se nos echará en cara. Y con razón, claro. Julio, vamos con los cuadernillos famosos de Marras. Hemos mostrado aquí, los nuestras y los otros clientes no los pueden ver, pero sí los pueden comprar en todas las librerías, en sus librerías de confianza. Los pueden comprar también a través de la editorial Fandogamia, ¿no? En la página web de Fandogamia, que es quien publica esos 3 cuadernillos. El tercero acaba de salir hace poquito. Nos vas a contar un poco lo que quieras, lo que te apetezca sobre ellos. Pero, ostras, estos 3 cuadernillos, los 3, no se salva ninguno, han sido señalados como ofensivos por muchos sectores, sobre todo sectores religiosos. ¿Te sorprende que a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía haya personas que piensen que el lápiz y la tinta son herramientas del demonio? Claro que no me sorprende, porque hay gente que tiene el chiringuito muy bien montado y no hay nada que le guste menos al poderoso que te rías de él. ¿Sabes? En plan de que seas un mono y le tires caca a un tío que va como súper peripuesto, pues yo qué sé, los grandes religiosos, ¿no? Con las mitras estas, con los goros, tal, los políticos siempre de traje, tal, con sus escoltas. Y de repente coge un grupo de monos, como podemos ser otros del jueves, y empezamos a reírnos de ellos por todo y tal. No les gusta. No les gusta porque les quita esa pátina de invulnerabilidad que suelen tener. Y claro, por supuesto que no me extraña, pero lo llevan haciendo toda la historia de la humanidad. O sea, el poderoso siempre ha odiado al bufón, ha odiado a cualquiera que se rebele y a cualquiera que se ría de ellos. Lo que sí que no me esperaba es que se iban a ofender con esto, que es la cosa de las cosas más light y más blanquitas que he hecho en mi carrera, vamos. Pero totalmente, además, yo tengo que decir que como mariquita, creyente, persona que trabaja en el ámbito social con personas migrantes, y como antifascista, porque si no, no estaríamos aquí. Si ustedes son fascistas, por favor, no nos escuchen, bloquéenos, denúncienos si quieren. No, pero sí, que escuchen y que aprendan, por favor. Que escuchen y que aprendan. No solo no encuentro nada, y lo digo en serio, no solo no los encuentro nada ofensivos, faltaría más, sino que los encuentro tiernos, perdóname la palabra, didácticos, maravillosos, súper bonitos. Yo los he regalado un montón. Son el regalo perfecto para regalar, y lo digo en serio, porque además es que, claro, y fíjate que yo tengo mala baba y la mente también bastante oscura, pero yo no veo tampoco mucha perversidad. Claro que son irónicos y claro que hay mucha mala leche, pero, ostras, es que son cosas como el ABC de ser buena gente. Entonces, todo ese colorido que tienen las portadas y ese mensaje tan aparentemente naif, Es que es ley de vida, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién se puede sorprender de todo esto? No son los regalos ideales para regalar a cualquier niño, niña, niñe, incluso para estar en centros educativos. Yo te lo digo absolutamente en serio. Te lo habrán dicho, además. Sí, dicho, pero claro, al contener muchísima ironía, a lo mejor los niños pueden perderse un poco. Con una guía de un tutor legal podrían llegar a con explicaciones. O ilegal, pero podría, ¿sabes? Como que tendría un sentido, pero los niños solos sí que es verdad que se pueden hacer evidentemente. No está pensado para niños, obviamente. No, pero para adolescentes, por ejemplo, me parecen perfectos. Sí, sobre todo con lo que se viene ahora con los adolescentes, que la derecha, la extrema derecha, ojalá fuese solamente la derecha, se ha quedado ha tomado como todos los medios de comunicación de los chavales y las chavalas, y está la cosa poniéndose complicada. Pero claro, es lo que tú dices, es que conforme concebí los cuadernillos era un poco eso, ¿no? Como de la mínima unidad, o sea, vamos a hablar de lo que nos hace humanos, ¿no? Y de lo que nos hace un poquito, y de lo que debería ser convivir en sociedad sin ningún tipo de... Obviamente hay pullitas, porque las hay, y porque, joder, al fin y al cabo soy humorista y tengo que meter ahí un poquito, ¿no? Y tengo que hacer que sea divertido. Pero en verdad el mensaje, yo intentaba que fuese conciliador, porque con este aspecto de cuadernillo infantil y tal, me gustaba la idea de final feliz, ¿sabes? En plan de... Mira, estás haciendo las cosas mal, debes cambiarla, pero no significa... Claro, estás a tiempo de aprender y no tienes por qué renunciar a todo lo que eres, ¿sabes? Es en plan de, puedes, pues lo que tú decías, no puedes ser católico y puedes estar a favor de que haya diversidad sexual y diversidad de género, y de, ¿sabes? Como de no pasa nada, no va a explotar el cielo, ni va a bajar Dios con el dedo destructor a ¿sabes? Es como que se puede hacer todo. De hecho, el mensaje de la Biblia es paz, es amor, es concilio, es como respeta, es como convive. Mira, me lo pones a huevo, Julio. Si Jesucristo regresara hoy, ¿crees que te pondría una denuncia? ¿Te daría un like en alguna publicación tuya en Instagram? ¿O te pediría una comisión por el cuadernillo? por derecho de imagen. Ojalá, si bajase, fuese para pedirme dinero. Sería precioso. Sería maravilloso. sería maravilloso. Pero es que total, ese es el Dios de amor en el que nosotros creemos. Una cosa es ser Dios de amor, otra cosa es ser tonto, quiero decirte, que aquí pillas un royalty. Pero es que además es que el mensaje, como tú dices, de la Biblia, está claro. El tema es cómo se manipula por las personas. Y Jesucristo, creas o no en él, bueno, existió un señor, ¿no?, que se llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? No lo sé, yo soy un poco torpe para estas cosas, pero esa persona estaba siempre rodeada de putas, maricones y gente de mal vivir, es decir, vagos y maleantes. Y es más, murió por ello. Y murió por los que. Y murió por los abogados cristianos de aquella época. Entonces es que es tan blanco y en botella que es que me resulta increíble que todavía la gente se siga creyendo otras historias. Claro, pero con esto pasa lo mismo que con los fascistas y pasa lo mismo que con los racistas. Que cuando empiezas a debatir con ellos, la mayoría de gente está dispuesta al debate. Pero en el momento que llegas a un callejón del que no puedes salir, porque están rodeados de callejones de los que no pueden salir, porque su argumentación está sujetada así con dos palillos, así cogido, ¿sabes? Que como de, no tiene ninguna base de sensatez. Entonces, en el momento que entras ahí, es como, eso no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? O sea, no podemos estar debatiendo y solamente coger las cosas que te apetezcan a ti. Esto no es un camarero con una bandeja de canapés que puedes ir cogiéndolo, que no, tío. Es el conjunto del menú y te lo tienes que comer entero, coño. Entonces, partiendo de esa base de siglo XXI, con todas las herramientas informativas a nuestro alcance, ¿cómo puede ser que exista el racismo? ¿Cómo puede ser que exista la homofobia? ¿Cómo puede ser que exista el fascismo? Es que haya gente que apoye todavía esas ideas. ¿Qué interesa, Julio? Yo creo que es una cosa que tampoco no es tanto de creencias, que también, y de pensamientos que no se pueden mover, sino de intereses. Intereses de mucho tipo y sobre todo económicos, como todo en el mundo. Julio, ¿crees que los abogados cristianos es la nueva forma de la Inquisición? ¿O crees simplemente que son un montón de señoros aburridos que buscan enemigos imaginarios? A ver, es una señora, ella, una unidad de señora, y cuatro más, son cinco en total dentro de Abogados Cristianos. Luego tienen mucha más gente externa, ¿vale? De esto que, pero en Abogados Cristianos son cinco. Y es Polonia y su ego, que cuenta por otros cinco más. Pero realmente es gente con acceso a mucho dinero, a muchos contactos, y que defiende unos intereses de gente mucho más poderosa. Son como unos peleles, ¿no? Entonces, también están relacionadas con el yunque, ¿no? Y todo esto. pero son gente como nosotros y son incluso, creo que yo tengo más, o sea, creo que tengo más base a la que aferrarme que ellos. O sea, más gente que no pueda soportar que ellos. Al fin y al cabo, ellos son cinco matados. Es una señora que es el que se cree un poquito ella la Jesucrista 2.0 y sus cuatro amigos. Me encanta Jesucrista 2.0. O sea, una viñeta, o sea, una página del jueves. Bueno, cuidado. ¿Cuál fue la idea de estos cuadernillos? ¿Cómo empezaste un poco a decir quiero hablar de estos temas? Y sobre todo este formato. Es un formato maravilloso que recuerda a los cuadernillos Rubio de nuestra infancia. No sé si de la tuya, que eres un poquito más joven que nosotros. Bueno, sí, me acuerdo bastante. Sí, sí. Pero que ¿cómo surge esta idea y el formato? Pues mira, esto fue cuando salió el Desechos 2, el libro de Desechos Históricos 2. Mi editorial tiene una cosa que son los crowdfundos, que no son crowdfunding, sino que son los libros van a salir sí o sí, pero lo que hacen es, si haces la precompra, te regalamos cosas al llevarte el cómic, ¿no? Entonces, una de las cosas que me propusieron es, oye, ¿qué te parece si haces una grapita para venderla también aparte del Desechos 2, ¿no? Para que la gente tenga más opciones de compra dentro del crowdfundo este. Y entonces dije, vale, pues a ver qué se me ocurre. Y os juro que no me acuerdo cómo llegué a eso. O sea, simplemente me pareció gracioso la idea de dibujar a Hitler en portada con un aspecto así de infantil cutre, ¿no? Con un montón de fallos, todo mal dibujado, todo que encaje mal, el texto mal redactado, con faltas. Me hacía mucha gracia eso y llevarlo en ese formato. Y a raíz de ahí fui construyendo y conforme lo iba haciendo, dije, joder, qué divertido está quedando esto. Qué guay está quedando. Y esto lo saqué en 2018 y se quedó para la gente de la web. Se quedó ahí y no llegó a librería. Lo único que cuando, como hicieron una tirada más grande, cuando iban a los eventos, lo ponían allí en el stand de Fandogamia y la gente se los llevaba de eso, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco. Y entonces el editor dijo, oye, llevamos tres ediciones agotadas solamente de puro stand, vamos a llevarlo a librerías. A mí me ha costado encontrar perdona que te he interrumpido, a mí me ha costado encontrar, o sea, lo he tenido que encargar y como además quería llevarme más ejemplares para regalar, del último, de los negritos, ha estado agotado aquí dos semanitas, ¿eh? Por lo menos en Joker y en otra librería que donde suelo comprar, pero ha estado agotado, agotadísimo. Sí, sí, está agotado ya. O sea, la primera edición ya en menos de un mes se ha agotado y ya estábamos con la segunda. O sea, porque claro, es que los dos anteriores han vendido mucho, mucho, mucho. Entonces, al salir el nuevo, yo creo que todas las librerías han dicho, oye, dame ejemplares que quiero vender. Entonces, eso como salió el año pasado el de ser fascista y de repente al pisar la librería reventó, la propia distribuidora llamó a mi editora Pedro y dijo, oye, que esto del cuadernillo funciona como un tiro, haced más, por favor, haced más porque esto lo peta. Y fue cuando les planteé, bueno, me dijeron, me lo comunicó Pedro y dije, ah, pues bueno, ya que tengo esta plataforma, esta oportunidad de poder hablar de temas que no deberían tener cabida en esta sociedad, vamos a seguir, ¿no?, con el abriendo melones. Y ahí fue cuando presenté el de El Niño Jesús, no Día de los Mariquitas. El del Niño Jesús, ¿tú esperabas que estos cuadernillos generaran tanto revuelo o creíste simplemente que la gente se lo tomaría como humor y de una manera divertida y sin más? Ya te digo, es que yo me hacía gracia eso del final feliz y la idea de conciliar, ¿no? Y acaban todos con la imagen del planeta, con todos los personajes que han aparecido por el cuadernillo dándose la mano, ¿no? Como de, podemos hacer el mundo mejor, todo el mundo podemos estar a gusto, tranquilos. Entonces no imaginaba que iba a haber polémica. Pero claro, creo que el mensaje es tan directo, es tan sencillo y es tan buen rollero que les ha dado miedo. Es que si no, no me explico el por qué tanto odio de repente a los cuadernillos de un matado de una editorial pequeña. ¿Sabes? Que es como una cosa que no sé por qué tanto revuelo. Yo creo además que si hubieras publicado un ensayo súper sesudo, extenso, documentado y con un lenguaje farragoso, no te hubieran hecho ni la mitad de caso. Nada, no sabrían ni que existe. Claro, el hecho de que sea un formato tan accesible, asequible, económico, visual, bueno, no podemos esconder evidentemente nuestro entusiasmo por la obra, pero es que es un bombonazo, o sea, quiero decirte, porque la propia librería destaca a nivel visual, es económico, es súper fácil de leer, además te propone jugar, porque no deja de ser un juego de, ¿no? Busca palabras o busca... Bueno, en el último, en los negritos, hay una viñeta, hay una página que me parece súper terrible, que es como buscar cosas en el... objetos en el mar, ¿no? En un mar que está plagado de cuerpos muertos. Entonces, bueno, terrible. Y además, en este cómic, en este cuadernillo, los negritos, cuentas con la colaboración, apoyo. Cuéntanos un poquito de Open Arms, que están un poco ahí como de refuerzo, ¿no? Sí, claro, porque al fin y al cabo yo soy un hombre blanco, hetero, ¿sabes? Como que tengo todo el pack manchego encima, como tengo todo el pack de... No, soy el mainstream, o sea, no tengo ningún tipo de implicación más allá del hecho de ser autor, ¿no? Y usar mi talento, entre comillas, para apoyar todo tipo de causas que creo que considere yo que la merezcan. Entonces, con el anterior, con el del Niño Jesús No Odia a los Mariquitas, cuando lo terminamos Pedro y yo, nos pusimos en contacto con un montón de gente del colectivo, de un espectro diverso, para decir, oye, ¿qué os parece? ¿Pensáis que está todo bien representado? ¿Pensáis que nos dejamos algo? ¿Pensáis que hemos patinado en algo? Para que la gente lo viera y nos asesorase, porque al fin y al cabo tampoco somos personas que estemos en primera línea. Y funcionó muy guay y nos ayudó un montón. Entonces, para este último hicimos lo mismo. Contacté con periodistas racializadas, tal, y uno de los que escribí fue Open Arms, para decir, oye, mira, estoy haciendo esto, si podéis echarle un ojo, si no os importa. Y cuando lo vio Ángeles, que es la responsable de comunicación de Open Arms, dijo, buah, esto es la caña, queremos ser parte de esto, queremos venderlo también nosotros y queremos ayudaros en lo que podamos y queremos que esté nuestro sello figurando y queremos ayudaros en todo lo que podamos. Y ultra maja, o sea, todo el mundo que he conocido hasta ahora de la organización son increíbles. Estuvimos en el barco, gente del jueves y yo conociéndolos y nos estuvieron contando experiencias de la gente que había tenido la desgracia y la suerte de acabar en el barco de Open Arms. Y, joder, es que es desgarrador. Es que no tenemos ni puta idea del horror que hay rodeando Europa. O sea, todos estamos en nuestra burbujita y entonces hemos hablado para hacer más cosas, ¿no? Para que no sea solamente este cuadernillo, sino seguir trabajando juntos para intentar, de alguna manera, con lo que podamos cada uno, ayudar a toda esta gente que viene huyendo o que viene buscando una oportunidad. Julio, en El Niño Jesús No Odia a los Mariquitas tocas un tema que es tabú todavía en muchas religiones. ¿Has recibido comentarios positivos de gente creyente que sí entienden el mensaje? Sí, claro, sí, sí. Ha habido cosas muy bonitas y cosas muy raras también. Por ejemplo, recibí muchos mensajes de... Bueno, la polémica dio la vuelta al mundo, me llegaron mensajes de todo el mundo en todos los idiomas y había mucha gente que rezaba por mí. Lo cual me pareció súper guay, porque era como de, hostia, vale, consideras que has hecho algo mal y usas la herramienta de tu religión, que es rezar por mi alma, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Como, yo no lo entiendo, pues no lo comparto, pero me pareció muy guay. Fue como de, hostia, gracias. O sea, yo le decía, gracias. Ay, si lo llegas a ver, Julio, mira, tuviéramos puesto una velita y un no lo digo en plan, lo digo en serio, además, quiero decirte, pero para el contrario, para que tengas el éxito que además no necesitas porque ya lo tienes, pero qué fuerte esto que estás contando, ¿eh? Sí, y mucha gente que me escribía como diciendo, oye, mira, yo soy católico, soy practicante y entiendo tu mensaje y te doy mi apoyo. Obviamente hay algunas cosas que no me hacen mucha gracia, pero bueno, entiendo que es parte del conjunto, de la sátira, tal, no sé cuánto. O sea, como hubo mucha gente muy... Luego estaban, hijo de puta, te voy a matar, tal... No te metas con Jesucristo, hijo de puta. Claro, hijo de puta, porque Jesucristo es lo que pide, ¿no? Que decir, claro. Hooligan, es el... Bueno, claro. Pero claro, es que es muy fuerte toda esta experiencia. Me refiero a nivel de autor, no es lo mismo... bueno, como autor del jueves, como revista de humor crítico, satírico, como lo queramos decir, no sois ajenos nadie de los que trabajáis allí ni de las que trabajáis allí a este tipo de reacciones. Pero claro, es que yo creo que con estos tres trabajos de los cuadernillos, tú has estado viviendo cosas que a nivel personal también te habrán dejado flipado, que te habrán alimentado mucho en el sentido positivo y que también te habrán pues acojonado, entristecido, impactado, sorprendido, ¿no? Alguna cosa sí que, bueno, lo estabas contando un poquito, pero alguna cosa así como muy fuerte o tanto para bien o para mal que te haya pasado. Hombre, para bien, obviamente, el apoyo de muchísima gente, que eso siempre es maravilloso, ¿no? El ver que no estás solo y el ver que gente que, pues, asociaciones de cómics que hacían escritos apoyando, gente del mundo de la cultura volcándose, gente anónima mandándome mensajes de apoyo, preocupándose por mí y tal. Es muy bonito. Luego está el lado contrario, ¿no? Tienes las dos caras de la moneda. Hombre, un momento fuertecito fue cuando escribió Elon Musk. Ahí me cagué un poco porque era como, no por Elon Musk, sino por quién había puesto ese tuit, ¿sabes? Que es como una especie de asociación de ultra extrema derecha de Estados Unidos y era como de, ojo, que ha llegado aquí y esta gente está muy loca, o sea, esta gente tiene armas, o sea, es como... Y entonces fue... Es una montaña rusa de emociones. Lo que pasa es que yo ya sabía cómo se construía la polémica, pues ya había tenido otra muy gorda antes, entonces ya sabía más o menos cómo iba la cosa. ¿Pero tú pensabas que iba a haber tanta polémica, iba a tener tanta difusión, o pensabas que iba a ser algo más de nicho? ¿El cuadernillo? Sí. Yo pensaba que iba a ser una cosa, sí que se iba a vender, porque el anterior se había vendido muchísimo, sin ningún tipo de polémica y sin ningún tipo de problema, y digo, pues este a lo mejor no tanto, porque a lo mejor el título es menos llamativo o tal, o, no lo sé, pero digo, pues estará por ahí. O sea, yo estaba contento con cómo iba el otro, este estaba contento con cómo había quedado y pensaba que iba a ser bonito del mensaje que transmitía y tal, pero no, ni de coña me esperaba que se iba a liar esa, vamos, pero ni de coña. Hombre, los títulos, los tres, son canelita fina, ¿eh? O sea, es top tres de títulos brutales. Era, ostras, yo cuando los vi, o nos conocíamos ya, yo creo que ya nos conocíamos, o no, o cuando vinisteis aquí por, bueno, hablamos contigo y con nuestro queridísimo, vamos a mandar un mensaje que si no, ya va a estar histérico. Juanjo Cuerda, que colabora contigo en Cecilia como ilustrador a partir del segundo tomo, y gran artista también del jueves, al que adoramos en general como persona y como entelequia, con su destripador de películas. Y cuando viniste, creo que fue un poco paralelo el descubrir estos cómics. Yo creo que los descubrí en Joker antes incluso de entrevistarte, de conocerte de manera virtual, primero para la entrevista sobre Cecilia. Y claro, yo voy mucho a Joker. Y de repente veo eso y digo, el niño Jesús no odia a los mariquitas, pero bueno, pero qué fantasía es esta, es una fantasía. Y luego el otro me costó encontrarlo, el otro ya en aquella época, bueno, esto fue el año pasado, ¿no? Que viniste a Guecho, ¿cuándo fue? Hace un año. El año pasado. Exactamente. El otro me costó. Luego además se lo regalé a un montón de peña y también los tenía que encargar porque estaban agotados. Y cuando salió este, que además tú lo estabas promocionando en redes sociales, aquí creo que duró, te lo digo en serio, 3 días. Porque yo no fui a Bilbo en esos 3 días. Yo, pues voy el viernes y ya no había nada, pero en ningún lado. Y tuve que esperar, encargarlo. O sea, que la gente estaba ya esperándolo. Y como te digo, pues esos títulos, desde luego, no dejan a nadie indiferente. Hay más ideas sobre más cuadernillos, imagino, por lo que nos estás contando, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Sí. Por temas hay un millón y ahí obviamente está el gran elefante en la habitación, que es el machismo, ¿no? Que imagino que si hago un cuarto será el siguiente, sí o sí. Pero hay muchos más temas que se podrían tratar. Lo que pasa es que tampoco quiero aburrir con el formato, ¿sabes? Tampoco quiero una cosa que sea, porque al fin y al cabo los juegos que se pueden hacer también son limitados, el formato a lo mejor puede llegar a cansar. De momento yo creo que va, que se mantiene en forma el formato y también el tema del desgaste de trabajar en algo así, ¿sabes? Porque vas un poco ahí como con miedo ahí como de, venga, a ver si no se lía, a ver si esto... Sobre todo me preocupa más ofender a la propia gente que quiero defender, más que o sea, que me denuncie abogados cristianos, me da igual. Pero sí que no me gustaría patinar con algo y que se ofendiese, por ejemplo, en el de los negritos no van a comer, de que de repente aparezca una asociación antirracista que se queje de que esto he hecho mal, de que esto es ofensivo, de que eso es lo que no me gustaría y el miedo con el que vivo, ¿no? Que a lo mejor haya alguna cosa que se me haya escapado, alguna cosa que, pues son temas muy delicados al final y sobre todo con este último, armarlo me costó, ¿eh? Porque esto tan horrible, todo lo que engloba, la problemática que digo, ¿cómo trato esto de manera que quede divertido, pero siendo ácido? Y al final estás hablando de vidas humanas, ¿no? Y el hacer humor con eso, esa página que tú mencionabas antes del Mediterráneo con toda la gente ahogada y tal, hostia, yo la estaba dibujando y se me caían las lágrimas porque, digo, es que por muchos que dibuje, no voy a dibujar ni al 3%, ni al 1% de la gente que se ha ahogado. Entonces son cosas que las vas pensando y claro, y lees noticias y hablas con gente y lees testimonios y lees documentales y te vas metiendo en el problema y joder, hostia, una tontería de cuadernillo de 24 páginas, lo mal que lo pasé para hacerlo, ¿eh? Y yo soy una persona que simplemente está comentando la jugada, no quiero ni imaginarme lo que ha pasado a la gente que de verdad ha vivido eso. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? El entorpecer más que ayudar o sumar o que... Entonces, hombre, cada vez que me planteo uno nuevo es como de... Otra vez pasar por esto, otra vez. Sí, ¿sabes? Te entiendo. De todas maneras, en el mundo en el que vivimos desde hace ya un ratito largo, donde vivimos en una guerra y en un genocidio a nuestro alrededor, ante el cual parece que estamos insensibilizadas e insensibilizados, ostras, no podemos tener la piel tan fina como para ofendernos por algo que, además de con un fino sentido del humor, está tratado con tanta delicadeza y tanta información detrás, ¿eh? Eso te lo digo, yo no soy experto en nada, al contrario, Dios me libre. El niño Jesús me libre, como a todos los mariquitas del mundo. Pero escucha que, ostras, que lo que tenemos enfrente, que diariamente, estamos como para molestarnos por tu cuadernillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. No, obviamente, pero como luego te sorprende el mundo de todas las maneras posibles que te puede sorprender, yo soy una persona muy rayada, o sea, yo cada vez que escribo algo, cada vez que intento que quede lo mejor posible, me obsesiono con los temas, me meto mucho, y entonces me tortura mucho la idea de no estar a la altura de a lo mejor de las expectativas, ¿no? Sobre todo cuando tienes un foco tan grande. En este último, cuando hice el de los mariquitas, era como, ¡ah!, como yo me lo estaba pasando teta, pero claro, en el tercero era como de, ostras, voy a tener a mucha gente pendiente de lo que voy a hacer. Sí, digo, tiene que estar a la altura, tiene que volver a jugar de otra manera con el formato, e intentar como... Y es, al final, yo soy una persona muy rayada, pues estaba ahí como dándole vueltas a todo mucho rato. Si tuvieras que recomendar una obra tuya, por ejemplo, así a alguien que no haya leído nunca nada de Julio Serrano, ¿qué le dirías? ¿Por dónde le recomendarías que empezara? O, venga, vamos a ponerlo un poquito más fácil, una selección. Pues mira, esto, esto y esto. Esas tres viñetas, esa página entera y la viñetica aquella, eso, vamos. Eso, por supuesto. Quiero leerlo en algún momento, pues me parece mal. Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer un recopilatorio que va a ser fotocopias de esa página. Por favor. Las dos caras, y me lo voy a llevar al salón, por favor. Por favor, envíame. Si lo hago, lo envío, pues sí, sin lugar a dudas. Es que me ha hecho mucha gracia la tontería de recopilatorio de El Parche, la gran serie, con su portada, todo, ¿sabes? Pero luego la página en medio, ¿sabes? Una introducción de algún autor conocido o autora, un agradecimiento, o sea, que sea más la portada, la contraportada y el relleno. Agradecimientos, el prólogo. Claro, que lo que es la propia, pero es que eso lo hace un incunable. Ay, me gusta mucho esa tontería, lo voy a hacer, me gusta mucho. Y nosotros, claro, es que es una fantasía. Ay, qué maravilla. ¿Pero qué recomendarías? Pues fíjate, yo creo que si tuviese que recomendar algo de que la gente no conociese mi trabajo, a ver, la manera más fácil de entrar es con un cuadernillo, está claro. Entonces yo creo que es la manera más fácil, pero a mí creo que lo que mejor hago y lo que yo creo que me esfuerzo en todo, ¿no? Pero yo creo que de hechos históricos, yo creo que está guay. A mí tal vez porque me gusta mucho la historia, tal. Entonces es como que yo quizás recomendaría por ahí. Obviamente, si tiene 9 años o menos, Cecilia Van Helsing. Pero si somos adultos... Yeah, no, de 9 años o menos, no. Ya quedamos cuando grabamos el programa que esto es una serie para todos los públicos. Es en serio. Es una maravilla. Sí, claro, Juanjo y yo lo concebimos de manera... Hola, Juanjo, que yo no te he dicho nada, pero Juanjo, yo también te quiero. Que lo concebimos de manera que cuando... Porque muchas veces los niños leen con su madre, con su padre, con su tío, con su abuela, y el estar la persona adulta con el niño leyendo un bodrio que se esté aburriendo como una ostra, eso al final le quita pasión a la lectura, ¿no? Sin embargo, si eso está pasando bien igual que los niños, pues todo el mundo gana. Entonces lo concebimos un poco así. Pero no sé, yo creo que quizá eso. Quizá recomendaría el primero de Desechos, por ejemplo, o el último, que es de Historia de España, que yo creo que se quedó muy guay. Quedó muy guay. Y luego seguir, es decir, tenemos 4 de Desechos, tenemos 3 cuadernillos, muy asequibles, pero también complicados porque nos los quitan de las manos. Entonces, que la gente se haga con todas las obras y que apoye sobre todo la creación de autores patrios. ¿Cómo queda eso, eh? Hombre, eso sería perfecto. Si la gente se hace con toda la obra, yo, vamos, felicísimo. ¿Dónde podemos seguirte, Julio? Aparte de en la revista El Jueves, que se publica de manera mensual, ya desde hace un tiempecillo, la editorial que acoge tus obras es principalmente Fandogamia, ¿verdad? Sí, Fandogamia para las cosas de adultos y Mamut para las cosas infantiles. Eso es, Mamut con Cecilia. Y luego en la revista El Jueves. Y en tus redes sociales, donde das mucha caña, eres muy combativo y publicas cosas muy divertidas y muy interesantes, pues recuérdanoslas también. Pues solamente tengo Instagram, es la única red que tengo, que es donjulio_xd. Bueno, ¿te parecerá poco tener solo Instagram? Que encima cada vez nos quita más visualizaciones y más historias. Yo no sé qué pasa con Instagram, que no sé si a los mariquitas y a los antifascistas y a la gente buena nos capan. Igual va a ir por ahí, la cosa, pero yo he notado, ¿y no? Desde que apoyo a la causa de Palestina a muerte, he notado un bajón en todo lo que hago, pero increíble, ¿eh? O sea, de coña. Muy, muy fuerte. O sea, Claro, es que esto es cierto, es real. Es real como la luz que yo he dado cuenta a mitad de conversación que emiten los cascos que llevas puestos, que va cambiando de color. Es fantasía. Sí. Que esto es una okay. fantasía, que la gente no lo está viendo, pero yo igual pediría a Julio que nos envíe. Bueno, en una foto no se vería el cambio de color, el efecto de las luces, pero es una fantasía. Así yo tengo que... una cruzada por parecer más joven siempre de lo que soy, y si todo lo que sea aportar mamarrachismo para parecer más joven, yo lo compro a muerte. Nosotros también, Julio, pero es ilusión. ¿Cuándo vuelves por Bilbao? ¿O por el pues, país? Pues no lo sé, no lo sé. Imagino que a lo mejor para el año que viene, alguna cosa así. Cuando saque nuevos libritos que tengo ahí en mente, a ver, hay uno que me hace especial ilusión que saldrá, no sé si a final de año o para principios del año que viene, que ese sí que quiero moverlo por todos sitios, hablaré con vale. Joker, obviamente cuando salga os contactaré. Y esto es nuevo, ¿no? O sea, esto es, no, vale, no te pedimos que nos digas nada, pero esto no tiene nada que ver con nada de lo que conocemos hasta ahora, Cecilia, ¿no? Ni con Cecilia, ni con Desechos, ni Cuadernillos, bueno, es una cosa nueva totalmente. Vale, qué maravilla, pues esto sí que tienes que venir de gira y nosotros de Palmeros, así que... Sí, por favor. Julio, ¿cuál es la última película que has visto que te ha encantado? La última película que he visto que me ha encantado. Cuidado que está Juanjo escuchando, ¿eh? Ya sabes. Ostras, es que últimamente solamente veo series. Bueno, pues serie. Pues mira, la última que he visto que me ha encantado, la de Efectos Secundarios, una de animación que me sorprendió muchísimo. O sea, me pareció muy, muy guay. Tiene unos personajes súper bien construidos, la trama es trepidante. Lo que pasa es que está sin terminar, claro. Es una de esa típica serie que se corta, ¿no? La historia para la siguiente temporada. Vale. Entonces, a ver cómo lo resuelven, pero está muy, muy guay. Está muy bien hecha. ¿Y alguna cosita más? White Lotus, que lo he descubierto hace poco y estoy a tope con eso. Se ha visto las 3 temporadas de golpe hace poco también. Yo estoy en ello, estoy con la tercera ya. Estoy como como nunca le vamos a dedicar, nunca se salió un programa a White Lotus, yo la primera temporada cuando se estrenó empecé a verla, no sé por qué motivo no entré, me costó muchísimo entrar y me encantaban los sobre todo el elenco. Bueno, que todas las temporadas es una pasada. Pero no conseguí. Me lo puse a ver otro día. También me quedé frito. Y esto que de repente ya le coges como manía a la serie, eso me pasa a mí, ¿eh? Y digo, ¡buah! Esta serie no me interesa nada. Y de repente todo el mundo con White Lotus. Segunda temporada de White Lotus. Claro, Italia, chulos. Y dije, ¡jo, claro! Pero no me voy a ver la segunda. Y también la dejé pasar. Yo enfadado con White Lotus sin ningún motivo. Y cuando empezó la tercera, dije, esta me la veo. Y afortunadamente me dijo este señor... Que no podía ver la tercera sin haber visto la primera como mínimo. Claro. Y la segunda. Claro. Es que van todo enlazado. Hay detallitos que tienes que ver las semanas. No, claro. Escucha, y me la casqué en una semana, las 3 temporadas. Así que. Qué animal. Sí, una maravilla. Una maravilla. Pero no son cortos los capítulos, ¿eh? No son cortos. Y además tiene un ritmito que también. Y el ritmo es pausadito, sí. El ritmo es pausadito. Pero bueno, es una maravilla. Julio, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Que no te hayamos hecho preguntas demasiado absurdas o lo justo y que estamos con muchísimas ganas de que presentes ese nuevo trabajo misterioso, que seguro que será un gran éxito, y por más Cuadernillos, por más Desechos Históricos y por más Julio. Y por favor. Y por vernos pronto otra vez también. Y por vernos pronto. Y por favor, ese recopilatorio, que todo el mundo sepa que esa idea surgió de aquí. Y es que es me parece fascinante esa página, ¿no? Era una página y una viñeta. Bueno. Sí. Si lo hago, ponemos el logo del programa en la contraportada, ¿vale? Bueno, no necesitamos eso. Con un ejemplar... Sí, se pone. Con un ejemplar nos quedamos a gustico. Algo así. Como aquí. Exacto, justo. Julio, te mandamos un abrazo gigantesco y esperamos volver a verte y escucharte muy prontito. Que tus luces de los cascos sigan cambiando de color. Creo que una vez que ya las ves no puedes parar de mirarlas. No puedo parar de mirarlas. Y nada, por lo demás, un saludo, webmaníacas y webmaníacos.